sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Quieres que rompa el silencio? Sí, por favor, por favor, por favor. Soy buena en eso, ¿viste? Puedo romper el silencio. Y yo soy buena haciendo mates. Ah, en un tiempo récord... Hice mate, o sea que entro en la Olimpiada, ¿eh? Entraste en la Olimpiada y aparte impecable, pero de punta en blanco. Es una carrera... ¿Cómo sería? Como sin arrugarte. Es como que también la disciplina podría ser... Haces la carrera, preparás el mate en tiempo récord y estás impecable. Hoy nos vinimos impecable. Las dos muy pior. Muy impecable. Meri también, porque Meri tiene un chalequito hermoso. Mira. Algo pasó. No sé si fue ayer que no sembré precedente con el look que vine. Ay, no. Ayer la rompimos. Era como la rompiste, sí. Yo dije, no puedo ser menos y me puse un saquito hoy. No sea el caso que prendan las cámaras imaginarias. Ay, ay, ay. Del chiste que con el que abrían ayer, de que estaba la tele prendida. Uh-huh. A ser nosotros las que salgamos en la tele, 2 segundos. Es 2 segundos, sí, nomás. Estamos que en un clic. Te hacen un clic a que se active la cámara, que todavía no está, pero podría. Y ahí estamos acordes. Estamos acordes como para salir al aire. Así es. Streaming, ponele. Sí, ponele. ¿Qué tal? Bien, bastante bien. Vine en tiempo, llegué en bici. Hoy por eso. Ah, hoy bici. Ayer fue la excepción, no sé qué me pasó ayer. Hoy ya estoy más normal. Viste que hay días que te vas. Está bien, nos complementamos porque yo hoy estoy más dormida, no pedaleé. Ah, mirá, bueno, está así bien. Así que nos complementamos. Así que, siempre, amiga. Porque el pedaleo de la mañana es bárbaro para despertarse. Es bárbaro para despertarse. Hay un indicador que tengo que es cuando venís en transporte público, yo llego más serena. Por eso. Hace bien. Es bueno, ¿viste? No sé. Me gusta la adrenalina de la bici. Sin duda. Pero te quiero decir que hay algo que yo creo que hace bien a quien nos rodea. Sí. Tenés llegar como muy arriba. Uh-huh. Tiene consecuencias, ¿entendés? Yo lo vi a Emma y... Hola Emma, ¿qué haces? ¿Qué haces acá a la mañana? Entonces le digo, claro, y Emma es como, no, chicas, recién arranca. Pedaleó, ya está despierto, ahora se está empezando a hacer el matecito. Claro, pero entendés que nosotros fue como... Lo atosigamos y es como, si venís en bondi, venís más tranca. Llegás claro como con sí. Una modorrita. Claro que sí. Pero claro en esa estamos. Hoy no traje juego de cartas como para tratar de sacarte palabras. Ay, ay, ay. Pero justo estuve en un encuentro que te iba a gustar, que era pensar actividades para hacer con jóvenes dentro de un auditorio. Como entre... Es así, mira. A ver, podemos hacer una especie de apertura didáctica. A ver. Como juegos para jóvenes entre 3 y 14 años dentro de un auditorio mientras esperan entre una puesta en escena y otra de grupos de danza. Uf. Que estén vinculadas con la escritura. Además de un cadáver exquisito. Es difícil. Vincularlos con la escritura, te digo, que ya por es eso todo te quería... un tema. Sabía que te iba a gustar. Todo un tema ese. Así que... No está escribiendo, la gente no escribe más a mano. O escriben menos. La otra vez hicimos un juego de escribir cartas, como una especie de amicho invisible. Y escribieron. Y escribir cartas está buena, como jugar ahí desde ahí. Así que surgió la del cadáver exquisito, que es un juego que se hace mucho también acá en el, viste, en el bar. Sí. Como tiremos cadáveres exquisitos y que circulen y al final de la jornada leemos. Podríamos empezar a jugar algún cadáver exquisito acá. Y pasa que somos radial. Tres. No sé, sí, bueno. Pero somos como tres, empezar Mary, a la, Mary al nos principio del programa con... y al final leemos la poesía. ¡Ay! Ya, quiero arrancar ya. No hay nada en esta mesa que nos permita. Parece que somos cuatro personas en este momento. Claro. Enreda. busco lápiz y papel y empezamos. Bueno, ¿con qué frase arranca? Ay, bueno, amiga, tirame una punta, te estoy sacando la palabra con sacacorcho. Porque estoy dormida todavía. Me estoy tomando tres mates a ver si despierto. Bueno, y después no había, como que empezamos a pensar así como actividades mientras estás sentada y estás esperando entre una función y función. Y la ronda de armar una frase en ronda, ¿esa la hiciste? Van a estar, pensá que es un auditorio, ¿eh? Ah, tienen que estar, no pueden hablar, están esperando. Claro, de una muestra de danza a la otra, de una coreo a la otra, mientras cambian les bailarines. Porque eso les gusta un montón, hacer frases colectivas. Como, por ejemplo, yo digo, ayer, y entonces vos decís, ayer fui. Entonces Mary dice, ayer fui a... entonces Emma dice, ayer fui a la... Y yo digo, ayer fui a la plaza. Y ayer así, fui a la plaza de Congreso. Y Guillermo, ¿sabes? Miércoles de jubilades. Y la Pauli... Ya está, quería contar eso. Bueno, pero es lindo eso de armar frases colectivas. O dejar, otra que pensamos era dejar palabras en las, como cada asiento dejas palabras. Entonces, con la palabra que te tocó en tu asiento, te armás una frase, una oración. Y entre las filas se tiene que armar un poema, un haiku, un algo. Ah, pero también linda, está buena. Esa está buena. Tenés ideas. Sí, amiga, tenemos. Te las estoy compartiendo para ver si, a ver. Por ahí vos tenías alguna de tu aula. Digo, bueno, una punta más tengo para de acá el sábado, tres días para sacarte. Para sacar alguna actividad. ¿Viste que las actividades en el mundo docente cotizan? Cotizan un montón. Por eso te las comparto. Como, bueno, a ver, en estos juegos de palabras. Arranquemos. Sí. Busco. ¿Vos trajiste mochila hoy? Tengo lapiceras que me regaló un amigo que recibe lapiceras gratis. Porque a mí en la escuela secundaria ahí en Wilde, se me fuman. O sea, me dicen, profe, ¿me presto una birome? Pero es todas las clases y cada vez quedo. El otro día tuve que ir a un kiosco a comprar una Bic porque ya no tenía. Así que sí, te puedo dar varias biromes. No, con una birome y una hoja y que ni siquiera arranquemos. Podemos empezar el programa y empezamos con el juego. Cuando lleguemos al final no nos tenemos que olvidar. Mirá que yo no estoy muy buena con la memoria. Comparto esa tarea, que cuando lleguemos al final del programa compartimos la poesía. Dale. Trato hecho. Vos decís que ella leyó la Constitución. Trece minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, y les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Hoy llegan Jóvenes con Palestina y también Ale Rat con Documentalistas de la Argentina y mucha información más. Las bistecs hacen universo. Un alien en mi terraza me estaba dando la brasa. Me dijo, la vida terrestre te tiene atraca. La fibra óptica ya no te va. Superficie granulada, qué grima me da. Un cráter, un mechero, Saturno tiene gas. Gente despierta, gente avanza. Gente que piensa en la gravedad. El cosmos te está llamando. Tell me cuándo y por el camino. Perrea, perrea, perrea como Laika. Perrea, perrea, perrea como Laika. Perrea, perrea, perrea como Laika. Perrea, perrea, perrea como Laika. La Vía Láctea es el futuro, aunque sea muy oscuro, aunque sea muy oscuro. La Vía Láctea es el futuro, aunque sea muy oscuro, aunque sea muy oscuro. Marte, el nuevo vecindario. La hierba es cosa del pasado. Vívelo ya, turismo espacial, aunque sea comercial, aunque sea comercial. Una loncha de guest. gente despierta, gente avanza, gente que piensa en la gravedad. El cosmos te está llamando. Tell me cuándo y por el camino. Perrea, perrea, perrea como Laika. Perrea, perrea, perrea como Laika. Perrea, perrea, perrea como Laika. Perrea, perrea, perrea como Laika. Basura espacial, la basura baila sola, ella tiene herida. Un pelo de Nixon, un cargador, un trozo de Sputnik, un ventilador, un clip, un pendiente, un adolescente. Venís de la Tierra, es mierda viajera. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Represión en el Congreso, otra vez miércoles y represión. Les jubilades que desde hace meses se concentran frente a Congreso para exigir aumentos en sus haberes, medicamentos y dignidad, volvieron a encontrarse con un muro verde oliva. Esta vez el operativo de seguridad ordenado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, triplicó el número de efectivos. Desde temprano, camionetas de gendarmería y efectivos de la Policía Federal vallaron la avenida Rivadavia entre Callao y Entre Ríos. Un triple cordón de seguridad cercó el Congreso, impidiendo incluso el paso de transeúntes y periodistas. En la zona más parecía un desfile de fuerzas que una protesta de jubilades. Llegan prefectura, gendarmería y Policía Federal, gritaban los manifestantes, repitiendo una escena que se volvió costumbre. Entre bastones, pancartas y banderas, el reclamo fue el mismo: queremos cobrar para vivir, no sobrevivir. El gobierno dio aumentos en discapacidad, pero sigue sin respetar la ley de emergencia. Luego de una reunión ante el directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, estableció dos cronogramas de aumentos. Tras casi un año sin dar respuestas a los reclamos de quienes trabajan como prestadores en el sector de discapacidad, el gobierno definió un plan escalonado de aumentos. Los porcentajes acumulativos van del 29 al 35% según los sectores, entre octubre y diciembre de este año. Pero por las demoras que suele haber en los cobros, los pagos con incremento se recibirán recién entre marzo y abril del año que viene. Las organizaciones ya advirtieron que esto es insuficiente y que el reclamo sigue, porque el Ejecutivo continúa sin respetar la ley de emergencia en discapacidad. Otorgan poder a consensos patagónicos en parques nacionales de la Patagonia. Consensos Patagónicos, espacio político de derecha creado por empresarios y fundaciones norteamericanas, hace 4 años firmó un acuerdo con la Administración Nacional de Parques Nacionales para el fortalecimiento de la gestión ambiental y territorial de la región patagónica norte, comprendiendo toda acción tendiente a la prevención y mitigación de incendios forestales, el ordenamiento y manejo sustentable del territorio y la articulación con pobladores y comunidades locales en torno a la tenencia, uso y conservación de la tierra. De este modo, el gobierno nacional institucionalizó a esta coalición de derechas dentro de la gestión integral de uno de los espacios territoriales más codiciados por el alto valor ambiental, que a la vez encarna políticas que niegan los derechos de los pueblos mapuche-tehuelche al territorio tradicional y defienden la propiedad privada por sobre los intereses colectivos y públicos. Y nos vamos a Brasil, en donde aumenta la cantidad de personas asesinadas tras el sangriento operativo policial. El gobierno del estado de Río de Janeiro, encabezado por el bolsonarista Cláudio Castro, confirmó 121 muertes, entre ellas la de 4 policías. Los vecinos afirman haber encontrado más de 70 cadáveres que fueron trasladados a una plaza. La operación policial contra el grupo Comando Vermelho, lanzada por el gobierno de Río de Janeiro el martes por la tarde en las favelas de la zona al norte de esta ciudad, se convirtió en la más letal de la historia del estado brasileño y dejó al menos 132 muertes. La Defensoría Pública, una institución encargada de ofrecer asistencia legal gratuita, divulgó esta cifra de fallecidos después de que habitantes de los barrios afectados se lanzaran a buscar a sus familiares desaparecidos y juntaran decenas de cuerpos en una plaza. Veintiún minutos pasan de las 9 de la mañana de este 30 de octubre. Hay 15 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 64% de humedad, una máxima de 19 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Nos vamos hacia el mundo de la fantasía porque nos informan que se vendría la reforma laboral. Pero dicen las buenas lenguas que llegaría la abolición de las patronales y la revancha proletaria. ¡Charco de arena! Sofía hace cielo blanco.

الموسيقى تاخد العقل الناس تهتف وانا بعزف موسيقى تحرق السقف فرحان فيها ثورة ايش تقول بقول كمان مرة انه احنا عنا ذهوم منورانا انا ما بخسر 31 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM de la Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos a darle la bienvenida a Germán para hablar de la resistencia del pueblo palestino. Buen día, Ger. Buen día, Pau. ¿Cómo va? Como siempre, gracias enormes por la posibilidad de la columna, como hace tantos años, de poder conversar y no solo de lo que sucede en Palestina. Quiero arrancar esta columna enviando un abrazo solidario a las compañeras y los compañeros en Ecuador, en Perú y en Brasil. Sí. Ayer amanecimos con las imágenes y con lo que sucedió en Brasil. Y quiero mencionar que las fuerzas represivas de la provincia del estado de Río de Janeiro se entrenaron en el año 2022 en Israel. Mira. No es menor. No digo, cuando conversamos aquí en la columna de Charco, de hecho las banderas que tienen en el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, en donde las banderas palestinas dicen las armas que asesinan al pueblo palestino, reprimen y asesinan a nuestros pueblos. Bueno, estas son las consecuencias. No digo, cuando vos haces negocios con un genocida, cuando vos importás el aparato de ocupación, de apartheid y de genocidio contra el pueblo palestino en nuestros territorios, las consecuencias son esas. Digo, también mencionar que en el caso de Ecuador están reprimiendo al pueblo ecuatoriano, y el gobierno de Noboa incrementó en los últimos años notablemente las compras de sistemas de vigilancia, control y armas al genocidio de Israel. Es importantísimo mencionar esto. Así que, bueno, no solo vamos a hablar de Palestina hoy en esta columna, sino también las consecuencias del militarismo israelí. Exacto. En América Latina. También vamos a comentar cuáles son los espacios de acción política de solidaridad con el pueblo palestino. Bien. Que se pueden realizar en los diferentes territorios. Bien, ahí lo que, mientras te escuchábamos, esto, ¿no? De ver, lamentablemente, ¿no? Como el ejemplo de todas estas conversaciones que venimos teniendo a lo largo de todos estos años, ¿no? Uh-huh. Lo hemos ejemplificado en este territorio, mencionando la represión en la marcha de jubilados cada miércoles, y también lo vemos en la región. Entonces, también tomar esa dimensión, pese al dolor, ¿no? Porque también es como injusto encontrar como la explicación a partir de una masacre como fue la del Río de Janeiro en el día de ayer, pero sin embargo nos permite bajar a ejemplos concretos de qué es lo que hablamos cuando denunciamos el ejercicio militar y la venta de armas de un estado genocida como es el de Israel. Eso me parece como importante, ¿no? Sí, totalmente, Juli. Y como vos decías, digo, hace mucho tiempo que venimos mencionando aquí en la columna de Charco, y de nuevo siempre el total agradecimiento por la posibilidad de que se escuche y la voz aquí en Charco. Y también para quienes nos escuchan, ¿no? Como recordar en las dictaduras en Latinoamérica había embargos militares por violaciones a los derechos humanos. Uh-huh. Y quien no desoyó, no respetó ese embargo militar, obviamente con la permisividad de Estados Unidos, fue el genocidio de Israel. Israel armó a las dictaduras, entre ellas la dictadura argentina, que es, como bien sabemos, no todas los asesinatos y desapariciones se hicieron con armas israelíes. Entonces, yo, cuando hablamos respecto de cuáles son las consecuencias de la importación de, como decíamos, ese sistema de apartheid, de ocupación y de genocidio contra el pueblo palestino en estos territorios, son esos. Y recordemos también, inclusive, cómo los sistemas de vigilancia se han utilizado contra la comunidad mapuche a los dos lados de la cordillera. En el caso de México, como el sistema Pegasus se utilizó para vigilar y controlar a familiares, abogadas y abogados de los compañeros de Ayotzinapa, recordemos, los estudiantes normalistas yéndose a una manifestación y fueron desaparecidos, ¿no? Como también el sistema Pegasus se utilizó en Colombia. Entonces digo, bueno, estas son las consecuencias. Entonces hoy queríamos arrancar esta columna mencionando lo que está sucediendo en el estado de Río de Janeiro. Aprovechamos para enviarle toda la solidaridad y abrazo a las compañeras y a los compañeros ahí, que inclusive, digo, estas masacres también contra la población favelada y racializada. Racializada, sí. Esto es muy importante mencionarlo también. Mencionar que hay cosas que podemos hacer cada una y cada uno de nosotros en este momento, en solidaridad con el pueblo palestino, y recordar siempre que desde el año 2005 el pueblo palestino, la sociedad civil, nos convoca a realizar acciones de boicot, desinversión y sanciones. Sí. Estas acciones no violentas tomando como referencia lo que fue la lucha contra la apartheid en Sudáfrica, y hoy vamos a estar escuchando a una gran compañera desde Colombia, a Ana María, que bueno, hubo una novedad, digo, y sabemos también en el caso de Argentina cómo la comunidad académica se está movilizando en solidaridad con Palestina, a pesar de los intentos de acallar esas voces, como sabemos ahí en psicología, en la UBA. En psicología lo intentaron, sí. Exactamente, pero las voces del pueblo son mucho más fuertes que esos intentos, así que bueno, hay novedades de respecto de una universidad en Colombia, así que Ana María, no sé si estás por ahí, buen día, ¿cómo va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Buen día. Poder escucharte. Sí, bueno, acá en Colombia es bien tempranito, 7:38. Gracias, compas, por haber madrugado tanto para estar al aire en estos momentos. No, con gusto. Y si estoy en Bogotá, igual hago parte del grupo que en este momento, uno de los grupos que trabaja por BDS aquí en Colombia, en Bogotá. Y también hago activismo digital por Palestina, entonces un gusto conocerles. Un gusto enorme, Ana María, que te conectes. Sabemos que es muy temprano allí, así que gracias. Nos llegó la noticia ahí de que la Universidad Pedagógica se declaró como espacio libre de apartheid, una de las universidades más importantes de Colombia. Así que si nos quisieras comentar un poquito el proceso también que implica ser un espacio libre de apartheid. Digo, aquí en Charco tenemos la columna de Jóvenes con Palestina hace muchos años, y hay muchas personas que se inspiran también un poco por las acciones que se llevan adelante, que se comentan aquí, así que si nos pudieses comentar un poquito, gracias. Sí, claro que sí. Bueno, pues con el grupo de BDS en Bogotá estuvimos trabajando, tenemos pues varias campañas activas según lo que establece pues el BNC y demás. Y una de esas campañas pues es la de espacios libres de apartheid. Realmente no somos muchas personas movilizándolo, lo que tal vez puede ser una dificultad, uno de los mayores retos. Hoy día pues igual parece que hay muchas personas que están en solidaridad con Palestina, pero digamos que de ahí a que llevemos esto a la acción es muy difícil. Sí. Me refiero a que no todas las personas están dispuestas igual a llevarlo a la acción y no solo quedarse en lo simbólico. Entonces con el grupo de BDS en Bogotá pues estuvimos invitando varios espacios, es algo que hacemos, no todos los espacios quieren declararse libre de apartheid porque pues esto implica igual que tengan que hacer sacrificios. Y bueno, esta cuestión de los sacrificios es complicada a veces. ¿Cuáles serían los sacrificios? Para algunas personas. ¿Cuáles serían los sacrificios? En el caso de los espacios libres de apartheid, dependiendo del tipo de espacio, tendrían que limitar totalmente su complicidad con algunas de las compañías, organizaciones, instituciones que respaldan el apartheid, el colonialismo de asentamientos, el genocidio de Israel. De entrada, eso quiere decir casi todo, ¿no? Y, o sea, más que sacrificio sería trabajo concreto, ¿no? Como... Exacto, lo que deberíamos todas las personas hacer. Pero hoy día esto parece un sacrificio, ¿no? Pues porque les representa ventajas económicas. Claro. Y bueno. Entonces, pues uno de los espacios que quisimos invitar fue la Universidad Pedagógica Nacional. La universidad es una universidad pública que siempre pues se ha caracterizado por su presencia estudiantil, porque tiene mucha firmeza, digamos, respaldando los derechos humanos. Yo soy egresada de la Universidad Pedagógica, entonces digamos que en esta rectoría vi que las personas que estaban a cargo en la administración participaban de las marchas por Palestina, había como un poco más de solidaridad. Entonces, pues el proceso fue el siguiente, ya que Germán preguntaba por el proceso concreto. Contactamos al rector directamente y digamos que como BDS ya había hecho algunas actividades en conjunto con la universidad, pues estaba el contacto, estaba el apoyo de la comunidad estudiantil. Y esto tomó un tiempo, hubo que pues igual retomar el contacto varias veces con la universidad. Fue un poco complejo porque en el caso de las instituciones académicas pues implica que no pueden hacer convenios de ningún tipo con universidades israelíes, y que van a tener que dejar algunas plataformas, ¿no? Y por eso creo que esto fue un poco difícil, pero pues estuvimos en conversaciones, tuvimos reuniones, no se daba, teníamos de hecho el evento para el semestre pasado, no se dio. Hubo como confusión, como que sí, como que no, no éramos tantas personas igual pidiendo esto. Pero este semestre tuvimos también el apoyo, debido a las marchas del 7 de octubre, tuvimos el apoyo de un sindicato, de más personas de la comunidad estudiantil y, claro, había presencia de profesoras también ahí. Entonces creo que esta unidad entre administrativos, estudiantes y demás, pues logró que finalmente la universidad tomara la decisión y en un evento se declaró espacio libre aparte. Sería la primera en Colombia en declararse. Sabes que en este territorio, hablando de universidades públicas y en un contexto totalmente diferente al que se vive en Colombia, en dos facultades de la Universidad de Buenos Aires, se criminalizó y hay estudiantes que tienen expedientes por colgar la bandera de Palestina. Está en la Facultad de Arquitectura, en septiembre, estudiantes quisieron colgar una bandera grande y les aplicaron censuras, viste, como que hubo toda una persecución al centro de estudiantes. Y después en psicología, un mes después, lo mismo, digamos, ¿no? Y hablamos también de universidades públicas, en un país con una trayectoria larga en la defensa de los derechos humanos y con una identificación fuerte con la palabra genocidio y este nunca más. Sin embargo, esta gestión avala la persecución y la criminalización a estudiantes que están apoyando al pueblo palestino. Sí, y ahí aprovecho, Juli, para mencionar algo. Ayer se hizo una reunión de lanzamiento de una campaña desde Palestina. Digo, esto de colonizar nuestras mentes, nuestra solidaridad. Es fundamental. Se realizó una campaña sobre turismo ético y participaron personas de toda Latinoamérica y Caribe, y particularmente en Argentina comentaban como, bueno, es complejo al gobierno nacional. Recordemos que el gobierno de Javier Milei es un aliado del prófugo de la justicia, Benjamín Netanyahu, ¿no? Y entonces nos decían, bueno, es complejo algunas acciones aquí. Digo, pero también es cuáles son las acciones concretas que se pueden realizar, hacer particularmente respecto de la campaña de turismo ético. Conversábamos con compañeras de allí, de Argentina, que la posibilidad, por ejemplo, de que hoteles, espacios culturales y demás se declaren como espacios libres de apartheid, ¿no? Entonces, digo, sabemos que la situación allí es compleja, pero bueno, ¿cuál es? Y aprovechamos también para mencionar a quienes nos están escuchando. Charco es un espacio libre de apartheid hace ya varios años. De hecho, digo, bueno, hay posibilidades ahí de acciones, por eso, digo, esto, Ana María, que vos nos comentás de la declaración de la Universidad Pedagógica, es hiper importante respecto, bueno, también de inspirarnos en que es posible, ¿no? Eso como... te iba a decir, tal cual, como que escucharles y escuchar como un contexto político, como inspira de alguna manera, ¿no? Porque esto, que una universidad en otro territorio hoy sea un espacio libre de apartheid, nos inspira a por lo menos a nosotros desde este territorio a seguir construyendo ese camino posible, que en algún momento esta gestión va a caer, ¿no? Entonces ir armando esas alianzas que en algún momento nos van a permitir acompañarles y decir, bueno, acá también hay universidades, ¿no?, libres de apartheid. Y lo que te quería preguntar, Ana, es esto que decíamos, ¿no?, de, bueno, hay que cambiar un montón de prácticas y lógicas. ¿Cuáles son como las primeras acciones que toma la universidad después de que se declara libre de apartheid? No sé si tiene determinado equipamiento tecnológico o máquinas expendedoras de tal gaseosa. No sé, ¿cuáles son esas primeras acciones que hacen? Bueno, primero, digamos que la adhesión a espacios libres de apartheid también implica que la universidad se pronuncia mucho más y acoge los principios del movimiento BDS. Y en ese sentido, la universidad últimamente ha hecho varios, ha creado varios espacios, charlas y demás alrededor de la solidaridad con Palestina. Es súper valioso porque usualmente pensamos que solamente el boicot, la presión, ¿no?, y demás. Y no, también se necesita pues el otro discurso, ¿no?, que lo respalda. La universidad también sabe que tiene una cafetería que creo que es privada, pero igual uno de los compromisos es pues revisar como qué es lo que se vende, ¿no?, qué es lo que se consume. Y no solo la universidad, sino también hay que invitar a la comunidad estudiantil, que lo hicimos, pero sabemos que es algo que tiene que seguirse haciendo, ¿no?, porque es algo que implica igual pedagogía, para que también la comunidad estudiantil acoja esto. Y bueno, no solo con estos productos de consumo, por ejemplo, bueno, sabemos marcas como Coca-Cola. También, digamos, importante, pues, que la universidad, digamos, que se enfoque mucho más en los objetivos prioritarios que establece el BDS. En este caso, pues, tiene computadores que son de marca Hewlett-Packard. Y bueno, que sabemos que no se pueden deshacer de todo esto, pero sí tienen que frenar los contratos con Hewlett-Packard o dejar de comprar estos equipos, igual que con procesador Intel. También, bueno, Microsoft ahorita está en la mira, entonces digamos que la universidad tiene que replantearse todo su uso de esta nube, ¿no?, de los servicios de Microsoft. Sabemos que va a ser paulatino, ¿no? No creemos que vaya a ser como súper radical, y bueno, es un proceso de seguir invitando a la universidad. Aprovecho para contar, muchas gracias, Ana María, para contar una experiencia de este año en México, en donde el Instituto Mora, que es un instituto muy importante también del Estado en México, antes de en el Foro de Ciencias Sociales y el Caribe de este año, el CLACSO, que se realizó, fue un panel sobre Palestina, y el Instituto Mora anunció, como paso previo a declararse como espacio libre de apartheid, que no iban a tener más contratos con HP. ¿no? Entonces, digo, esto también para quienes nos están escuchando, y ahí lo que mencionaba Ana María, ¿no? Como hay pasos que se pueden ir realizando hasta declararse como espacio libre de apartheid. Inclusive, digo, es importantísimo lo que Ana María cuenta de la Universidad Pedagógica. Pero, por ejemplo, allí en Argentina, cátedras de la universidad, digo, si no hay un contexto político en el cual la Facultad de Psicología u otras facultades se puedan declarar como espacio libre de apartheid, hay un camino para realizar, que es que las diferentes cátedras se declaren como espacio libre de apartheid, y eso genera una presión para que la institución, para que la universidad pueda declararse como espacio libre de apartheid. Así que, digo, también para no frustrarnos en el sentido de, no, no mi universidad, digo, para las estudiantes y los estudiantes, como, bueno, mi universidad todavía no es ELA, quiero que sea ELA. Bueno, compas, pueden declararse las cátedras, es otra opción, ¿no? Y también es cómo hacemos presión popular para, en definitiva, lograr ese aislamiento de genocida Israel para que termine la ocupación en Palestina, ¿no? Así que, bueno, comentar que esa es otra opción, así que a quienes nos están escuchando, digo, que sepan que en sus universidades pueden las cátedras declararse como espacio libre de apartheid. Y aprovecho, después de mencionar esto, bueno, un poco cuáles son, Ana María, los pasos a seguir que ustedes desde allí, desde BDS, tienen pensado en Colombia. Bueno, tenemos varias campañas. En este momento yo estoy un poco perdida porque estoy trabajando en mi tesis de maestría. Pero, pues en Colombia se está presionando mucho para que se cumpla el embargo energético, el embargo militar. Bueno, está la campaña de espacios libres de apartheid. Estábamos pensando incluso en empezar una de boicot académico porque sabemos que es súper importante el tema de las universidades, y todavía en Colombia pues hay universidades que son cómplices, pues porque tienen convenios con universidades israelíes. Sí, eso es como lo más importante que se está trabajando ahorita en Colombia. Ana, y acá pasó que, bueno, estos hay 2 años de profundización de este genocidio que viene desde hace mucho, pero como que esta insistencia, este salir a las calles, cada vez es mayor. O sea, acá en Argentina vemos manifestaciones cada vez más grandes por el pueblo palestino. ¿Pasa eso en Colombia? De hecho, sí, una de las cosas que iba a mencionar es que gracias al gobierno, que no, digamos que en este momento no es de ultraderecha, claro, lo sabemos, tampoco es de izquierda, pero en mi opinión, igual Petro se ha manifestado mucho en apoyo con el pueblo palestino, y creo que eso ha facilitado que las personas se sientan un poco más libres de salir a las calles. Y la última marcha fue histórica, fue la marcha más grande por Palestina en Colombia en la historia, que fue el 7 de octubre. Qué bueno. Sí, y aprovecho para mencionar algo, digo, estamos hablando de los estados, de los gobiernos, digo, sabemos que desde Palestina, desde el Comité Nacional Palestino de Boicot, Desinversión y Sanciones, la S de Sanciones, se pide que los gobiernos hagan acciones concretas, ¿no? Esto es fundamental, esto del 2005. Y recientemente salió un nuevo informe de la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, en donde expone la complicidad de los estados con el genocidio y la ocupación contra el pueblo palestino. Y respecto de lo que está sucediendo allí en Argentina, recordemos las votaciones que está haciendo el gobierno, digo, porque también es importante diferenciar el gobierno de los pueblos, ¿no? Digo, en el caso del gobierno de Javier Milei, vota sistemáticamente al lado del genocida Israel, digo, el prófugo de la justicia, y la justicia, tristemente tarde, pero va a llegar para quienes son los responsables de este genocidio contra el pueblo palestino y de los cómplices, esto es muy importante, de los gobiernos cómplices. Así que quienes nos están escuchando, digo, está la posibilidad de este nuevo informe que salió de la relatora especial de la ONU, donde habla sobre las complicidades de los gobiernos en la situación de ocupación y genocidio contra el pueblo palestino, así que recomendamos su lectura también, ¿no? Ana, quería aprovechar porque también estamos hablando de estos vínculos, de estas cosas que se ven y no se ven, de cómo Israel se mete en Latinoamérica. Y acá tenemos una campaña muy fuerte también que es contra Mekorot, que es una empresa que gestiona el agua, que acá viene, o sea, se presenta con otros nombres para que no se sepa que es una empresa israelí. Quiero saber si allá en los territorios de Colombia si también aparece este Mekorot o no. Bueno, tengo entendido que Mekorot no tiene presencia en Colombia, pero Germán también ha hecho mucha investigación al respecto y creo que sí en otras industrias, ¿no? Bueno, Israel tiene presencia en otras industrias en fuertes. En otras industrias, ¿no? Claro. Acá sobre todo el... Bueno, está el Bit Systems, que igual es un gigante. La complicidad militar igual... La del carbón, que es... Pues Colombia es uno de los principales exportadores de carbón y se supone que debería frenarlo, debería haberlo frenado, pero hay cuestiones en la diplomacia que nunca se mueven, ¿no? Y por eso se necesita siempre la voz de las personas y de no confiar en los gobiernos. Que realmente los impulsamos es nosotras. Y aprovecho también por esto, Pau, que vos mencionabas, quien fundó esta empresa Mekorot, que es la que le robó el agua al pueblo palestino, también fundó otra empresa que se llama Netafim, que se vende como una empresa verde y demás. Bueno, quien es dueña de esa empresa es Orbia, una empresa de capitales mexicanos, y quiero contar que esta semana fueron compañeras y compañeros a la puerta de Orbia y hicieron una protesta, llevaron una carta exigiendo a las autoridades de la empresa Orbia que desinvierta el Netafim. Entonces, hay un movimiento global ahí hiper importante para, correr estas empresas, y en el caso de Colombia hay algo que es alcaldes de derecha fueron en pleno genocidio televisado en vivo contra el pueblo palestino este año al genocidio Israel y visitaron la empresa Mekorot. Es decir, están ideologizando ¿no? Como el vínculo con un genocida como es Israel. Sí, y yo quiero también agregar que en todos los países de Latinoamérica prácticamente se ven estos vínculos, solo que a veces están tan escondidos que la gente que lo investiga es muy poca. Claro. Y como están tan, como el ejemplo que da Germán, ¿no? No es como algo tan superficial, sino que una empresa cubre a la otra y luego el dueño es otro y las relaciones son gigantes. Pero por ejemplo está el caso de Ecuador también en estos momentos, sabemos que por el paro nacional pues que Noboa está creando acuerdos con Israel para pues el tema de entre comillas seguridad, inteligencia. Sabemos que no solo es Argentina que también no solo Milei, ¿no? Sino que también Netanyahu está buscando lazos con otros países, con Paraguay, con Costa Rica, y sí, son muchos. Parecen monstruos, ¿no? Que no podemos detener, pero volvemos a insistir que sí podemos detener, que el pueblo sí tiene saberes, eso, que sirve, cada pasito que demos sirve, porque si no, viste, como que a veces, porque es muy importante saber toda esta información, pero vos ves, bueno, estas multinacionales, esto, una empresa con un nombre, con otro nombre, ¿cómo hacemos para detenerlo? Pero la lucha sirve, ¿no? Totalmente, y recordar solo un ejemplo de este año, en Brasil, el movimiento convocado desde Palestina de boicotes, inversiones y sanciones, por ejemplo, frenó un contrato contra la mayor corporación de asesinar y de masacrar, que es el Bit System, por 210 millones de dólares, ¿no? Esto es importantísimo. Entonces, estas acciones sirven, son acciones concretas en solidaridad con Palestina, y también recordar que hay un mundo posible, distinto, existe, que es real, que lo estamos llevando adelante, que somos más y que nuestras voces y el poder popular es mucho más fuerte que esa gente. Así que totalmente, Paula, que vos mencionás, digo, todas estas acciones inspiran y es posible. Tal cual. Les queremos agradecer muchísimo esta nueva columna. Gracias, Ana, por traer tu voz aquí a este sur. Y gracias, Ger, también por esta columna que tanto nos nutre. Por favor, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Ana María. Un gusto cruzarnos también aquí en la virtualidad. Muchas gracias, espero que estén muy bien, saludos allí a toda la gente en Argentina. Y mucha fuerza para esa tesis. Gracias, súper importante, ¿no? Sí, tal cual. Yo espero las charlas después sobre Gramsci, Ana María. Tenemos ahí pendiente la Gramsci. ¿Sí? Les mandamos un abrazo enorme. Gracias, igual. Chao. Pasaba Ana María desde Colombia y Germán de Jóvenes con Palestina analizando y viendo cómo esta universidad de educación, una universidad pública pedagógica de ahí de Colombia ya se suma al BDS, boicot, desinversión, sanción y sanción. Para mi pueblo traigo yo. Por todos los que se han ido y los que en pie de lucha están, por ustedes mis hermanos vamos todos a marchar. El herrero, un grito de resistencia para mi pueblo traigo yo. Para el que no tiene mucho, para el que no tiene nada, por los niños que la guerra les quitó la libertad. Yo opino diferente, quizás, que él. Charco 88.7 megahertz, frecuencia modulada estereofónica. La tribu. FMLatribu.com. Comienzo de espacio publicitario. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Radio Cat te permite escuchar programas de radio de hace horas, días o meses. También podés crear recortes y compartirlos donde quieras. Radio Cat es otra forma de escuchar y compartir la radio.

la tribu. La tribu viva. Frecuencia modulada estereofónica. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. De plata docente, planta docente en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires. La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires expuso cifras de la falta de financiamiento en esta casa de altos estudios y son contundentes. Entre quienes renuncian y los que optaron por jubilaciones anticipadas, perdió casi el 15% de su planta docente, investigadores, becas y convenios. El informe, con los números en detalle, fue presentado por la decana de la facultad, Adriana Rodríguez, y revela un deterioro significativo en las condiciones de trabajo docente, la actividad científica y la infraestructura universitaria. Según subraya, entre 2023 y 2025 renunció el 11% del plantel. En total, la facultad perdió 60 investigadores activos y renuncias se duplicaron respecto al periodo 2022. El 40% de los docentes que renunciaron manifestaron motivos económicos o salariales. A 5 años del desalojo de Guernica, ayer miércoles 29 de octubre, las familias que siguen organizadas y luchando por la entrega de sus viviendas se reunieron en el municipio de Guernica y exigieron que se cumplan los compromisos asumidos para la entrega de viviendas por parte del gobierno de Axel Kicillof. Durante el acto que realizaron, destacaron la necesidad de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires cumpla con plazos concretos para la entrega de las viviendas que se encuentran en una instancia avanzada de construcción. Además, reivindicaron la organización de estos años y la puesta en pie de la Comisión de Seguimiento de las Obras y exigen una mesa de trabajo para recibir respuestas. En junio del 2020, más de 2.500 familias llegaron a Guernica buscando una solución habitacional. En la pandemia del COVID-19, miles de familias se organizaron para recuperar una tierra ociosa y le exigieron al gobierno municipal, provincial y nacional un plan real de viviendas. La consigna era quédate en casa, pero ¿qué pasaba con quienes no tenían una? En la actividad de ayer, las organizaciones de Guernica recordaron: el desalojo fue violento, pero también lo son el silencio del Estado y la ausencia de políticas que garanticen el acceso a la tierra y la vivienda. Gestión Bullrich en seguridad, 1.300 heridos en represiones. Patricia Bullrich expuso en la Comisión de Presupuesto un balance sobre su gestión en seguridad, destacando que ya no hay más bloqueo de empresas ni piquetes y anunciando nuevas inversiones en la materia. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales, entre diciembre del 2023 y agosto del 2025 hubo aproximadamente 1.300 personas heridas en el marco de las represiones ejecutadas por el gobierno nacional contra manifestaciones, algunas de ellas de gravedad, como el fotoperiodista Pablo Grillo. Durante este periodo se reprimieron 79 manifestaciones en promedio, resultaron por protestas 16 personas heridas. Solo en febrero del 2024, mientras tenía lugar la primera sesión por la ley bases, las tropas de Bullrich hirieron a 280 manifestantes, entre ellos el abogado en la materia de derechos humanos, Matías Auffieri, que perdió la visión de un ojo. Por su parte, la Comisión Provincial de la Memoria contabilizó 179 periodistas, 132 adultos mayores, 20 defensores de derechos humanos y 4 niños y niñas y adolescentes. Repudio al voto de Argentina contra Cuba en la ONU. el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba expresó su más enérgico repudio por el voto de la delegación argentina ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ratifica y mantiene el bloqueo genocida que los Estados Unidos vienen imponiendo ilegalmente a la República de Cuba desde 1960. El gobierno argentino mostró cuán lejos está de la defensa de independencia de los pueblos y de la unidad latinoamericana y ha sucumbido ante la prepotencia del imperio norteamericano, que solo pretende hacer realidad la doctrina Monroe y aplicarse de lo que ellos definen como su patio trasero. En el comunicado, el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba manifiesta la incondicionalidad y la solidaridad con el pueblo y el gobierno cubano ante este nuevo atropello a su inquebrantable dignidad, como asimismo rechazan categóricamente la obsecuente y canallesca votación argentina que avala la injusta decisión del imperio de hacer oídos sordos al contundente pronunciamiento global del cese al bloqueo. Dieciséis minutos pasan de las 10 de la mañana, hay 17 grados dos décimas en la ciudad de Buenos Aires, 60% de humedad, una máxima de 19 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y de las noticias de la realidad, nos vamos a las noticias de la fantasía, porque los ñoquis no se fueron a dormir y siguen vagueando por ahí. No les alcanza con celebrar el 29 y van por todo, incluso hasta capitalizar la reforma laboral. ¡Charco de arena! Ciegas hace Saraeve. Ya no leemos nada, mamá no me pesca.

sin embargo. Charco. El agua que se escurre en los poros de la piedra. Toca, cine documental. Documentalismo. Treinta minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en vivo, en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y antes de presentar la columna de documentalistas de la Argentina, queremos darles un saludo muy grande a la Escuela 23 del Distrito 7, que son vecines, porque están aquí muy, muy cerquita de la radio y vinieron a conocer la radio. Estamos con chicos, chicas de primaria, de quinto A, que vinieron a conocer una radio por adentro. Así es, y también a conocer el misterio de qué sigue en este bloque, hacia dónde nos vamos. Hacia dónde nos vamos, hacia qué territorio. Nos vamos hacia el territorio que nos encanta, que es los documentales, el cine, y le vamos a dar la bienvenida a Ale Rat. Buen día, Ale. Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿qué tal estás? Bien, bien. Acá desde noche todavía. Sí. En la oscuridad, Ale, estás. Sí, sí. Hoy tocó la zona oscura. ¿Qué nos traes hoy? Hoy no traigo películas. Ajá. Nos vamos a tomar un día para la lucha, pero la lucha no audiovisual, sino del medio audiovisual. Uh-huh. O sea, la lucha no representada en películas, sino la lucha de los que hacemos películas. Y estamos en comunicación con Francisco Risi, que es realizador, docente, sonidista, artista de Foley, que ya nos va a explicar un poco de qué se trata eso también. Pero primero vamos a hablar de su situación como docente de la ENERC. La ENERC es la escuela de cine que depende del Instituto de Cine, uh-huh, donde se forman ahí técnicos y realizadores de cine desde hace muchos años. Y hace algunas semanas la nueva gestión del instituto aprobó un nuevo reglamento que rige cómo funcionan las horas cátedra de los docentes ahí de la ENERC. Obviamente para peor, pero ahí Francisco Pancho nos va a decir un poquito mejor qué es lo que está pasando. ¿Cómo va, Pancho? Hola, Ale. Hola. Buen día. Gracias por el espacio. Bueno, en primer lugar, comentar que hoy a las 18 horas hay, uh-huh, una movilización al Inca convocada por estudiantes del Centro de Estudiantes de la ENERC. Para rechazar este nuevo reglamento, que sin entrar en la letra específica, básicamente lo que hace es avanzar, porque esto también es importante mencionar, durante toda la gestión de Pirovano se profundiza un cuadro de precarización que venía desde hace mucho tiempo, y este nuevo reglamento que se rechazó en un principio. El Consejo Asesor, que es un consejo que integran todos los claustros de la ENERC, que es la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, que depende del Instituto Nacional de Cine, después de rechazar este Consejo Asesor este reglamento, al día siguiente Pirovano lo pone en funcionamiento. Por supuesto, va para atrás con una serie de condiciones positivas que teníamos. Esta cuestión de la precariedad que les mencionaba antes viene desde hace muchísimos años. Yo, por ejemplo, soy docente hace 13 años y tutor de tesis en la carrera de diseño, dirección de sonido, perdón, de la ENERC. Y lo que hemos visto durante toda esta gestión es la profundización entonces de suspensión de actividades que de distintas áreas docentes, por supuesto cierres enteros de departamentos y desvinculaciones contractuales de instructores, así nos llamamos, quienes ejercemos la tarea docente en la ENARC, y un desguace que por suerte encontró hace poquito tiempo en el claustro estudiantil una respuesta que no ha venido habiendo en general durante estos dos años de gestión, ¿no? Uh-huh. Porque el ataque, como bueno, la columna de Ale, incluso creo que en estos dos años hemos tenido un contacto anterior, pero el ataque que venimos sufriendo quienes nos dedicamos en general al cine, en cualquiera de sus versiones, digo, tanto en parte profesional, esto que decía antes Ale de Foley, y ahí ayer terminó una película de Islandia, que digo, cine argentino no hay más, hace dos años, ¿no es cierto? Entonces, quienes podemos, trabajamos para otras cinematografías, que pasaba lo contrario que le pasa a Ale, que ahí en Islandia es todo de día, todo el tiempo, terrible, tienen esa etapa de día y la etapa de noche. Entonces digo, el cine argentino se extinguió, y las actividades vinculadas, digo, en particular esto que tiene que ver con la facultad, ¿no? Es una escuela de estudios terciarios que depende del Instituto de Cine, que está siendo desguazada, y la perspectiva es que intenten reducirla por lo menos a su mínima expresión. Es una escuela también que forma profesionales, y formar profesionales en este momento para una industria inexistente tampoco tiene mucho sentido. Entonces, como que cierra por todos lados un plan integral de desguace completo de la producción de cine nacional y la producción de nuevos profesionales para esa industria. La situación es que además la plata sigue estando, ¿no? El Inca sigue, esto lo explicamos en una columna anterior, la plata le sigue entrando al instituto, la plata que arma el presupuesto del Inca viene de el ENACOM, que es el ente de comunicación, regulador de comunicaciones, que cobra impuestos a las distintas ramas de la industria de las comunicaciones y de las entradas de cine, y eso sigue entrando al instituto hoy, que lo están gastando, invirtiendo en bonos, en diferentes activos financieros, en lugar de gastarlo en pagarle a los docentes o en financiar películas. Okay. ¿Cómo repercute en, digamos, más allá de que hubo despidos, digamos, ¿cuál es, en términos prácticos, la rebaja salarial? Y también, ¿qué pasa con las diferentes? Pues en los últimos años hubo la inauguración de distintas sedes en distintos lugares del país. ¿Cómo repercute este ajuste en esas sedes? Sí, desde que llegó el gobierno de Pirovano, y también hay que mencionar porque uno muchas veces se encuentra en los referentes más con más visibilidad, digo, Milei, pero después el brazo ejecutor de las políticas de Milei, uno lo ve en los ambientes en los que está circulando. Entonces fue muy interesante lo que pasó en la toma de la ENARC por parte del centro de estudiantes y estudiantes de la escuela, que empezaron a levantar la consigna de fuera Pirovano, que es algo que tendría que ya estar instalado en el conjunto de la comunidad vinculada al cine, y el rector, que se llama Roxe, Gabriel Roxe, traidor, ¿no? Que me parece que también es algo como para identificar esta cuestión de quiénes son los ejecutores en cada uno de los espacios de las políticas de ajuste que está llevando adelante Pirovano en el Inca y el gobierno en general en todos los ámbitos en donde está. Las sedes del interior del país... Porque él viene de la gestión anterior, por eso lo claro, él anterior, ¿no? Sí, en realidad él ganó un concurso, después de... hubo un par de rectores en el periodo anterior, digamos, que se fueron... Y el rector actual ganó por concurso. Ya desde que llegó, igual, antes de que este gobierno estuviera en el poder, empezó a intentar avanzar. Por eso hace también que esta precarización viene hace tiempo. Claro. En un plan que ahora está instalado, ¿no es cierto? Pero en avanzar en la precarización de las vinculaciones contractuales, esto que dice Ale, este reglamento nuevo, por ejemplo, saca distintos cargos que están hasta el día de hoy presentes, de ayudantías, precariza otros que ya vienen, como les decía antes, avanzando de relaciones contractuales directas con el instituto, con el organismo al que estamos vinculados, a pasar a modos de vinculación con facturación, precarizar distintas formas de la vinculación, y después reducción de salarios y pérdida de, por ejemplo, cobro de vacaciones, como intentan instalar un régimen, quienes estamos ahí en la ENERC, no quiero profundizar para no aburrir a la audiencia, pero somos trabajadores, siendo un organismo público, no es un ente autárquico, pero nos regimos por la ley de empleo público, entonces tenemos como vinculaciones contractuales relacionadas con lo que es el empleo público. Entonces quiere sacar también distintos derechos conquistados de lo que es el empleo público. Y las sedes regionales, entonces, desde que llegó este gobierno, y lo que decía el brazo ejecutor, las sedes regionales dependen también de los ministerios de cultura locales. Uh-huh. Entonces están pasando directamente a funcionar de manera virtual, siendo que muchos instructores y docentes había que recibimos acá en AMBA, nos movilizamos para poder dictar clases, eso inmediatamente retrocede y pasamos a una modalidad virtual. Y ahora directamente hay sedes que, como los ministerios de cultura locales, no dicen que no pueden garantizar el funcionamiento, ya para el año que viene dicen que no pueden tener una nueva inscripción para comenzar un nuevo año en el que viene. O sea, son sedes que van a dejar de funcionar. Uh-huh. En las sedes, en general, en el interior, y la carrera de animación también en particular, han sufrido retrocesos al punto de estar funcionando así, con pulmotor. Y la perspectiva es que esto, con este reglamento nuevo, con los nuevos avances en el ajuste, avance y que ya sea impracticable que funcione. La CDNEA, por ejemplo, ya tiene planteado que el año que viene no tendría una nueva inscripción. Uh-huh. Ahí nombraste y profundizaste sobre las provincias. Te iba a preguntar justamente eso. Tengo varias amigas que han estudiado en el ENERC, aquí en Buenos Aires, porque tuvieron beca, porque dieron exámenes, porque se formaron para entrar. Esto, recalcar que es una gran escuela de cine, el ENERC, ¿no? Entonces, ahí nombrabas las provincias y iba por ese lado, ¿no? De que seguramente tampoco va a haber esas becas para estudiantes de otros lados que quisieran venir a Buenos Aires, ¿no? Sí, existía la posibilidad de cursar la sede de acá de AMBA, no solamente tenía estudiantes del interior, sino también del exterior. Uh-huh. Bueno, las políticas que estamos viendo, de lo que es también la persecución a los extranjeros en muchos sí. ámbitos, la ENERC tampoco está ajena a esto, pero incluso lo que significó la instalación de las sedes regionales. Claro. Fue una gran conquista uh-huh. para poder pensar en una educación que no solamente lo que Ale sabe perfectamente, lo que es la concentración del Inca. Exacto, sí, sí. No AMBA, está directamente capital y ahí Lima 319, o sea, todo funciona ahí, todo circula por ahí, o circulaba, digo, cuando funcionaba. Entonces, también el pensar una sede Cuyo, una sede Patagonia, una sede NOA, una sede NEA, era pensar en que eran regiones en donde no hay un desarrollo de esta actividad. Podría pensarse en que hubiese una instrucción, una formación y un desarrollo local también local, de una industria o una actividad audiovisual, ¿no es cierto? Porque muchas veces también tiene que ver con la posibilidad de canalizar un deseo de una producción artística, cultural, a través de un medio que es muy difícil de conseguir la educación, la formación, si no es a través de una escuela. Y la escuela de cine que depende del Inca, además, es una escuela pública, con una altísima calidad de formación, y todo el resto de las escuelas que existen privadas tienen aranceles altísimos, uh-huh. son muy restrictivas, claro. ¿cierto? Entonces, la posibilidad en el interior de poder tener una formación con una sede regional hoy está fuertemente amenazada. Sí, digamos que una parte importante de los grandes directores y directoras de nuestro país se formaron en esa escuela, digamos, ¿no? Sí. Historias breves, por ahí no todo el mundo lo conoce, pero son los cortos que salen del Instituto de Cine, muchos son de la ENERC y son instancias formativas que tienen mucha repercusión y que hay algunos emblemáticos. Está el famoso de Lucrecia Martel, que hizo el corto ahí en la ENERC, y digamos así hay grandes nombres de nuestra cinematografía. ¿Cuál es la perspectiva de la lucha y cuál es el eco en la comunidad de lo que está pasando en la ENERC? Bueno, lo que les... Se nos fue... Ahí está. ¿Sí? Nos volvés a repetir que se nos fue la señal. Sí, perdón. Decía que la reunión esta que les mencionaba antes del Consejo Asesor y el rechazo al reglamento, por supuesto, como todo lo que pasó la semana pasada, condicionaba a el desarrollo posterior al resultado de las elecciones del domingo, ¿no? Pirovano, para quien no lo sabe, el presidente del Instituto de Cine, es un tipo vinculado a las finanzas, al mundo económico, que nada tiene que ver, desconoce absolutamente lo que es la producción cinematográfica, cultural en general. El tipo solamente está ahí para ejecutar el plan de ajuste de Milei. Es además el presidente del Inca, este también es otro dato interesante, o presidencia del Inca lo define Secretaría de Presidencia, o sea que es un cargo absolutamente político, no tiene ninguna democratización. Desde hace muchísimos años hay muchos sectores que lo reclaman, pero la elección de la dirección del instituto está puesta completamente a dedo por la Secretaría de Presidencia. Entonces, el resultado de las elecciones condiciona, por supuesto, el plan que había de lucha, que así todo, hoy tiene este hito, y está constantemente en discusión la necesidad de que todos los sectores que estamos vinculados, esto que decía antes de que hace 2 años no hay una película acá en la Argentina, imagínense lo que significa para quienes trabajamos en la industria audiovisual, los realizadores independientes y trabajadores del cine, no directamente son puestos de trabajo. Muchas veces decimos además nosotros que quienes cuentan las bajas en los puestos de trabajo, en los despidos que hay, muchas veces no contabilizan lo que son estos sectores que, sin ser informales, somos eventuales, porque una película tiene una contratación, estamos contratados película a película, y cuando se cae un contrato, no se dice, bueno, esta persona está despedida, pero las fábricas de quienes trabajan en el cine nacional cerraron en su totalidad, y hace 2 años que esos, 5.000 afiliados, por ejemplo, al sindicato de la industria del cine, están haciendo cualquier otra cosa. La producción de estas que se conocen como las series para OTTs o plataformas también están sufriendo una reducción importante. Ahora se suma también a las condiciones precarias que también venían ya desde su origen en la producción de series para OTTs. Ahora se suma este planteo de la reforma laboral. Entonces, seguramente se avanzará sobre una condición ya precaria en niveles de ingreso, precaria en condiciones laborales, en jornada, etcétera. Por lo cual, urge que haya una unión entre todos estos sectores que estamos siendo muy atacados, para dar una respuesta unitaria. Esto me parece de lo del centro de estudiantes, muchas veces, como pasa con la juventud, dan ahí el zapatazo inicial para empezar un juego en donde tenemos que intervenir quienes estamos sufriendo este ajuste, es la posibilidad de que haya algún avance, ¿no? Una victoria. Y Cuadro es complejo. Tal cual. No, sí. No hay que desconocerlo. Y por eso también es más importante aún. Incluso el Centro de Estudiantes de la ENARC y muchas escuelas de cine, la FADU también, estuvieron presentes en las grandes movilizaciones de la universidad. Uh-huh. Y hay que multiplicar esas experiencias para poder tener alguna salida positiva a este ajuste brutal que estamos haciendo. Uh-huh. Bien, hoy jueves a las 18 horas en la Puerta del Inca, que es Lima 319, entonces ahí la convocatoria del Centro de Estudiantes de la ENARC. Tomémonos 5 minutos para contarnos, que nos cuentes un poco qué es lo que haces en el cine, que es bastante particular. Bueno, Foley entonces es esto de, estoy trabajando para deshacer el lugar ese de artista de Foley. Yo le digo simplemente ruidista, para que la audiencia lo sepa, es lo más parecido a ese personaje que estaba en el radioteatro, al costado. Ay, haciendo los efectos de sonido. Claro, los ruiditos. Uh-huh. Yo soy un ruidito. Entonces, en una sala, Ale las conoce, que es lo más parecido. Es entre un búnker y un basurero adentro del búnker, todo junto. Estoy yo ahí ejecutando los ruiditos para las películas, porque lo que se consigue de la captura de sonido directo en las películas generalmente son los diálogos. Se trata de preservar lo más incontaminado posible los diálogos de actores y actrices. Y el resto se recrea después, se recrea por cuestiones técnicas y se recrea también por necesidades dramáticas, el propio relato. Esta película, por ejemplo, que les contaba ayer de Islandia, comentaban, por ejemplo, que la superficie por la que caminan es como un pastito, como un musgo, un moho, que es como tiene como una cosa, una historia sagrada para ellos. Entonces, bueno, tiene toda una incidencia dramática, entonces piense uno que cuando camina ese personaje por esa superficie, el sonido que emite eso es distinto de que si camina por un campo de golf con un pasto. Entonces, cada una de esos ruidos que escuchamos en las películas, habitualmente, como me dicen a mí mis amistades, yo pensé que todo lo captaba la cámara, somos seres ahí que habitamos en esos lugares oscuros y sucios, y hacemos todos ese tipo de producciones sonoras que después uno escucha y que piensa que vienen directamente de la fuente que uno está viendo, pero son todos recreados y inventos, falsedades que generamos ahí. Magia. Tiene la particularidad de que muchas veces no usan la fuente original para generar ese sonido. Claro. Por ejemplo, contanos algunos ejemplos de eso. El caso más evidente, por ejemplo, antes de esta película islandesa terminamos un western, que es un género muy lindo para la Foley. Entonces todo lo que son los cascos de caballo se hacen con un artefacto, que son dos sopapas, como las sopapas para el baño, unidas por un cañito, eso es lo que tengo yo, o cocos también cortados, pero yo tengo dos agarraderas con dos sopapas cada una, y con eso se ejecuta el sonido de los cascos de caballo en western, que es también como fundamental que ese sonido esté ahí, porque es un sonido muy distintivo y propio del western. Después lo que es también las monturas de los caballos, que también lo hice con una combinación de un bolso de cuero con una campera de cuero y un guante de béisbol y unas correas y un cinturón. Y eso, la torsión de eso también es la ¿cómo se llama? La montura del caballo. Recomiendo mucho escuchar un artista de Foley que es muy bueno, que se llama John Roesch, artista de Foley de películas de Tarantino, y hay una que se llama Los Ocho Más Odiados, no sé si la vieron, que transcurre todo como una cabaña, Samuel L. Jackson, el otro, el alemán, que ahora no me acuerdo el nombre, también otro actor fetiche ahí de Tarantino. Y la torsión de los cueros es alucinante. Entonces, todos esos elementos de cueros que son muy distintivos, propios de cada uno de los géneros, está ahí presente. O también trabajé muchos años en cine de artes marciales, entonces cuando pega una patada Jackie Chan, hay algo que es un signo sonoro que se llama swoosh, que es como que pasa el aire volando, y que uno cuando escucha una película de arte marcial, eso también lo identifica rápidamente como un símbolo sonoro propio del género, y son muchas varitas que tenemos como cañas que la pasamos rápido por delante del micrófono y hace el efecto ese que está así, de la trompada de Jackie Chan o la patada. Bueno, Pancho, gracias por la comunicación y muchos éxitos y fuerza en la lucha. Bien, gracias. Entonces hoy 18 horas, Lima 319, la convocatoria. Ahí nos vemos. Un abrazo. Abrazo. Qué interesante, estamos rompiendo la magia totalmente, Ale, porque tenemos a una escuela que está mirando cómo se hace radio acá adentro y tenemos a un especialista en efectos que nos está develando también cómo se producen. Muy adulto el programa de hoy. Muy adulto hoy el programa. No, así que deberíamos ocultarlo. Tendría que seguir en las sombras todo cómo se hace. ¿Cómo puede se ser? Hace. ¿Cómo se hace? Ale, muy, muy importante, ¿no? Todo lo que nos contó Francisco. Y no nos queda tiempo, pero siempre en esta columna hablamos, porque estamos hablando de fuentes de trabajo, estamos hablando de la formación y también lo importante del contenido, porque acá lo hablamos todo el tiempo. ¿Qué historias se van a contar? ¿Qué relatos se van a contar con todo esto? Si no son esto, las plataformas, esto, si no hay financiación ni fomento a documentales independientes, a otras historias posibles, ¿no? Bueno, esto de las sedes es muy importante en ese sentido, digamos, ¿no? A partir de la apertura de estas sedes en los últimos años empezaron a surgir nuevos realizadores de las distintas regiones que digamos, le dan una diversidad y una variedad a nuestro cine que es muy interesante, que, digamos, este gobierno está tratando de cortarlo por todos los lados. Así que es muy importante la lucha en esos términos también, ¿no? En términos de qué cine vamos a hacer. ¿Qué cine? Ale, te queremos mandar un abrazo muy, muy fuerte porque ya se nos termina el programa. Bueno, un abrazo para todos. Abrazo. Pasaba Francisco Rizzi y Alejandro Rat, de Documentalistas de la Argentina, hablando sobre la situación de la Escuela de Cine, que hoy se convoca frente a la puerta del Inca a las 6 de la tarde. Bien. Bueno, esta musiquita dice que nos tenemos que ir porque viene otro programa que se llama La Montaña. ¿Nos subiremos a la montaña? Así es, somos un montón de personas. Somos un montón hoy para subir a la montaña. ¿Están preparadas para subirse a la montaña? Sí, muy bien. Sí. Ale, que tengas un hermoso amanecer por aquel lado. Acá ya estamos a pasitos del mediodía. Nos espera un jueves de lucha. Así que te mandamos un abrazo. Y gracias por acompañarnos hasta el final. Abrazo, acá esperando los primeros rayos del sol. Chao, Fran. Bueno, acá, como decíamos, sigan escuchando toda la programación de La Tribu. ¿Y nosotras cuándo nos volvemos a encontrar? Esta tarde, enfrente al Inca, pero mañana a las 9 de la mañana. Charcos de arena.